Elixir Best Team. La marca. Dame aire con tu abanico, casualta Barcelona. Mixer, bestteam.com. DJ Hop. Best team. Reconozco que me excitas, pero te pasaste de pistola. Me quieres encadenar a tus caprichos, encadenarme a tus pies, a tus faldas y a tu piel. Como un perro me has traído. Y yo le digo que sí.

fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar. No se besan, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvo pica pica. Chupé, amor, devuélveme a mi chica. Their best team. En redes sociales @mixerbestteam mixerbestteam.com.